Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 85 de su informativo cultural Bitácora. Aquí les presentamos en 30 minutos la información nacional e internacional del ámbito cultural. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan en los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional, estamos en www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de darles a conocer el contenido de este día. En cortos desde la casa, les presentamos información sobre el poemario Runa Nueva que se realizará en la Casa de la Cultura. Además, la propuesta de defensa de los patrimonios culturales que reúne a varios países del Medio Oriente, y finalizaremos con la restitución de una pintura que fue robada por los nazis. Hoy con la invitada del día, Darcy Casares, platicaremos sobre lo importante que resulta en la formación de los niños el desarrollo de las artes. En especiales desde la casa tendremos información del Día Internacional de los Museos, así que puede prepararse para darse cita a estos espacios. Al cierre del informativo compartiremos el segmento Episodios. Aquí encontraremos información de los sucesos de un 18 de mayo. Iniciamos el informativo con Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. De su madre sacó el amor por los pueblos nativos del continente y de su padre el amor por las letras. Verónica Durán une sus herencias emotivas e intelectuales en la obra Runa Nueva. 34 poemas para encontrar las raíces autóctonas del pueblo del Ecuador es lo que se presenta en la obra Runa Nueva de la poeta cuencana Verónica Durán. Esta obra, que tuvo su primera presentación en Cuenca, llega a la capital de los ecuatorianos este jueves 21 de mayo a presentarse en el Aula Benjamín Carrión a las 19 horas. En entrevista a los medios del país, la autora asegura que Runa Nueva es un reconocimiento a las raíces ancestrales. El libro dialoga con los diversos acervos culturales del país, dándole un carácter intercultural. De esta manera, Runa Nueva se convierte en su tercera obra publicada. Sus anteriores son Poemas Menstruales de 1999 y Nueva Yo del 2004. Runa Nueva aparece bajo la colección Letra Abierta, gestionada por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, misma que busca ser una plataforma para evidenciar a los jóvenes escritores ecuatorianos. Países del Medio Oriente concluyen Congreso Cultural en Egipto, dejando en claro que harán lo posible para proteger sus patrimonios culturales de las amenazas del Estado Islámico. Darío Mali. Tras las constantes denuncias de autoridades árabes y occidentales sobre la destrucción de los bienes patrimoniales que posee la cultura árabe a manos del grupo extremista Estado Islámico, las principales autoridades de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Sudán y Omán realizaron un congreso cultural en El Cairo. Sus compromisos y conclusiones al final del congreso se dieron a conocer por el ministro de Antigüedades de Egipto, Mahmoud Al-Madati, en donde los países participantes se comprometieron en crear un equipo de trabajo encargado de luchar contra el saqueo con un representante de alto nivel de cada estado participante. Los representantes árabes informaron también de su intención de crear una agencia independiente contra las operaciones de lavado de patrimonio, para que reciba las facturas falsificadas y trabaje con el tráfico de patrimonio en coordinación con organizaciones internacionales. La región de Oriente Medio y el norte de África disfruta de un gran e interesante patrimonio cultural que forma parte de la identidad de sus civilizaciones, pero desde el pasado verano estos patrimonios se encuentran bajo la amenaza del Estado Islámico, de quien se presume financia sus actividades actividades violentas a través del tráfico ilegal de estos tesoros culturales. Setenta años después de la derrota del régimen nazi, la historia no se ha cerrado del todo. Pinturas de Henri Matisse, que fueron robadas por la invasión nazi, regresan a sus verdaderos dueños. Henri Matisse fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Matisse es reconocido ampliamente junto a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Alemania nazi en varios países acarrió el saqueo artístico, de la cual no se salvaron las obras de este pintor. Con el paso de los años y con el fin de la guerra, la pintura Una mujer sentada en un sillón terminó en una colección privada del alemán Cornelius Gurlitt, quien murió a inicios de mayo, unos meses después de que se supo que las autoridades habían incautado unas 1.400 obras en su apartamento en Múnich, mientras investigaban un caso impuesto en el 2012. El abogado Chris Marinello, que representa a los herederos del marchante Paul Rosenberg en París, viajó a Múnich para recoger la pintura. Dijo que estaba encantado con la devolución y que espera que el gobierno alemán actúe con interés y transparencia en la revisión y resolución de otras quejas sobre las pinturas de la colección de Gurlitt. Expertos han determinado que otras dos pinturas de la colección de este alemán fueron saqueadas por los nazis. Por ejemplo, Pareja de músicos de Carl Sigsweg y El Sena visto desde el Puente Nuevo al fondo del Louvre de Camille Pissarro. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en el informativo de Bitácora número 85. Y enseguida es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Darcy Casares, para hablar sobre la importancia de las artes en el desarrollo de los niños y las niñas. Adelante, Darío. Bien, perfecto, teníamos ahí la información de Cortos desde la Casa, siempre presentándoles la información nacional e internacional del ámbito cultural. Como siempre, nosotros reiteramos nuestro saludo a nuestros oyentes aquí en la provincia de Pichincha a través de los 940M, aquellos que lo hacen en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM y por supuesto a nivel nacional e internacional a través de www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y en el informativo es momento de presentarles la entrevista del día. Estamos ya en compañía de Darcy Casar. Ella es una tecnóloga en el desarrollo del talento infantil y con ella vamos a platicar un poco sobre un proyecto de arte infantil que está próximo a inaugurarse aquí en la capital de los ecuatorianos. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta preciosa invitación y quiero agradecer a todos, por más a la Casa de la Cultura, por haberme permitido estar aquí en esta entrevista. Bien, me contabas ahí tras micrófonos sobre este centro de arte infantil que va a llevar el nombre de La Cultura de Dios en Mis Manos. Este trabajo tú lo tienes previsto arranque entre julio y agosto y estás ahorita haciendo los preparativos para dar la bienvenida a los niños, a las personas que van a compartir contigo tus talentos, ¿no? ¿Cuál es la iniciativa, cuál es el objetivo que te lleva a hacer este centro de arte infantil? ¿Por qué surgió este sí, proyecto? Hace unos meses atrás yo estuve trabajando en un centro infantil que se llamaba Nana Luna. Y a raíz de eso yo trabajaba en tareas dirigidas. pero yo veía que los niños necesitaban algo más que solamente dar tareas, que solamente hacer deberes. Entonces surgió en mí el poder dar lo que yo recibí de parte de Dios, todos los talentos, y poder compartir a todos esto. Entonces los niños les veía haciendo las tareas, aburridos, la monotonía. Entonces dije, yo quiero hacer algo diferente y nuevo para los niños. Quiero que ellos se diviertan y exploten sus talentos y que conozcan cosas que tienen dentro de ellos, que lamentablemente la educación no puede hacer este trabajo, sino el arte. Uh-huh. Y nos has tenido tal vez otra experiencia de personas, de terceras personas que también hayan desarrollado esta misma metodología, en la cual aparte de la enseñanza académica también está la enseñanza de las artes. No he tenido experiencias con otras maestras. Estás ahorita, tú vas a ser un poco pionera en esto, ¿no? Exacto, sí, es diferente porque yo he conversado con muchos niños y los niños simplemente me cuentan que hacen deberes, tareas, y no he visto maestras que se dediquen a algo diferente, que no sea solamente dar clases, que solamente sea dar enseñanzas. Entonces, yo conozco que un conocimiento no surge como el desarrollar la creatividad. Y para mí, el tener conocimiento no me llena, sino más es el diseñar y el buscar y ver que los niños, como son la base fundamental de esta sociedad. Entonces yo busco en los niños que puedan conocer lo que ellos tienen dentro de sí. Uh-huh. ¿Qué me podrías decir sobre este centro de arte infantil? ¿Habrá tal vez algún tipo de arte a la cual se le dé esté más importante ahí, no sé, artes plásticas, escénicas, qué tipo de artes? Te cuento que yo estoy trabajando ahorita con artes plásticas, pintura abstracta, artes plásticas, dibujo, manualidades, danza y música, la guitarra. Uh-huh. La guitarra. Estoy ahorita trabajando en eso, es una esencia muy fundamental, construye algo, un lenguaje nuevo y diferente en los niños. Entonces, yo tengo un módulo que ya le estoy trabajando. Doy primero artes plásticas, dibujo y al último voy a dar guitarra. La guitarra no es solamente el tocar notas, no es solamente el que puedan cantar canciones, es un lenguaje diferente, es un arte diferente de la cultura de Dios, que no es una monotonía de estar cantando, es una expresión de amor de Dios a sus hijos. En sí, cuando ya arranque este curso, entre julio y agosto, tendrá esa dinámica. Inicia con artes plásticas, dibujo y guitarra, ¿es así? Artes plásticas, manualidades, dibujo y guitarra. Ah, perfecto. Y bueno, nos contabas también que estás ahorita buscando auspicios de los centros culturales de acá de la capital. No sé, imaginas de haber tenido ya la oportunidad de hablar con las autoridades y explicarles el proyecto que tú tienes. ¿Qué te han dicho al respecto? Sí, sabes que me han dicho que les haga una solicitud y que vea qué requerimientos necesito para y enseñándoles prácticamente mi proyecto, y a raíz de eso yo les envío esta información, y de parte de eso ya cuando lo revisen, ahí sí ya me pueden ayudar en cualquier situación. Perfecto. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede. Tú lo has previsto para julio y agosto que arranque. Sí, es una escuela vacacional. Unipersonal. ¿Serás solo tú la que te encargarías de esto? No. ¿O ya cuentas con otras personas? Sí, con otras maestras, con otros docentes. También quiero añadirle a esta escuela vacacional un teatro para niños. Es algo diferente. No es una monotonía que se encuentra en los cursos que se dan comúnmente en las vacaciones. Viene de todo. Viene teatro, danza, música, desarrollo de la creatividad, desarrollo de la lógica. Y ahorita que estoy estudiando un poco más, con esto quiero decir, todos los niños, todos los seres humanos somos inteligentes. Entonces yo quiero explotar en los niños, estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples que habla Gardner. Y uno de ellos es existen algunos, ¿no? A través de eso los niños ya van desarrollando su creatividad, y eso es lo que busco hacer en estas vacacionales. ¿Qué tal si nos aplicas un poquito más sobre lo que nos has mencionado de las inteligencias múltiples? De una manera más sencilla, ¿no? Para que nuestros públicos nos puedan entender, ¿a qué se refiere eso? Inteligencias múltiples, habla Gardner de que no es solamente una inteligencia que existe, que es la razón, la lógica, la matemática, que solamente recibes conocimiento. Gardner nos explica de que hay 8 inteligencias múltiples, hay 8 inteligencias. Entre ellas son la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia verbal, y así, un montón. Y de esto surge de que si una persona tiene una capacidad de hablar o de escribir, es porque ha desarrollado su inteligencia verbal. Si una persona ha desarrollado en cuanto a la música, la guitarra, le gusta la danza, es porque ha desarrollado la inteligencia musical. Pero no significa que no sea inteligente y que no exprese el lenguaje verbal. Simplemente que cada uno tiene sus habilidades, tiene su inteligencia más desarrollado que otro. ¿Y una persona de igual manera puede llegar a abarcar más de una inteligencia? Exacto, claro. Este es el proyecto, de que se desarrolle, se amplíe el conocimiento y puedan desarrollar cada inteligencia, no solamente una, porque una es semi-independiente de otra. Si yo desarrollo la inteligencia musical, tengo que desarrollar la inteligencia corporal, que es la danza. Entonces se van complementando una de otra y este es el proyecto, que puedan surgir, puedan desarrollar cada una de las inteligencias. Uh-huh. Y sobre, ¿qué me podrías decir tu criterio? Les recuerdo a ustedes, amigos oyentes, estamos junto a Darcy Casar, ella es tecnóloga en el desarrollo del talento infantil. Y estamos hablando sobre un proyecto que va a realizar en próximos meses, se llama el Centro de Arte Infantil, La Cultura de Dios en Mis Manos. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu criterio sobre la actual juventud, no sé, la actual juventud o adolescencia que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Una que muchas veces ha sido muy rimbombante en los medios de comunicación, en los cuales se les ha estigmatizado por su acercamiento a las sustancias estupefacientes. En ese caso, ¿tú crees que existiría en su pasado, en su infancia, en sus momentos cuando eran niños, tendrían ese tipo de actividades donde con una relación muy cercana al arte? Si he visto, a mí me hace una falta muy increíble de poder enseñarle a los niños, a los adolescentes, pero te cuento que no es correcto decir adolescente, porque es un ente que adolece, no comparto yo esa palabra. Entonces debemos catalogarles a los niños, decirles que son gente viva, llenas de virtudes, pero estas situaciones que se dan por las drogas y todo eso es porque simplemente los padres abarcan en su mundo y no comparten el amor, no comparten el tiempo de calidad que necesitan estos muchachos y no un tiempo de cantidad. Simplemente vemos la tele juntos y ya, bueno, me voy yo por mi lado, el padre y el hijo se queda con necesidades de poder conversar. Entonces, hay espacios en los cuales los muchachos tienen que compartir más con los padres de familia. Lamentablemente no se da, porque es un mundo en donde se ha tecnificado las cosas en cuanto a la televisión, la computadora. Y yo, como comentaba, la computadora o la tele simplemente se vuelven niñeras de los muchachos. Y los muchachos tienen esa necesidad de poder expresar lo que sienten de una forma diferente, pero no conocen algo nuevo que les puede llevar a abarcar, como es el arte, un lenguaje de expresión, un lenguaje de amor. Eso. Y en el caso de tu proyecto, ¿tú vas a ser más, un poco más integrador? O me refiero a integrador en el caso de que va a haber el momento en el cual los padres tengan que inmiscuirse aquí en el centro de arte. Sabes que sí, me encantaría muchísimo. Es una parte esencial que deben trabajar. Es como un triángulo. En la parte de arriba es la maestra. En la parte de abajo los padres de familia y en la otra parte los niños. Es un triángulo que tiene que estar abarcado entre todos, entre los tres. Porque si yo trabajo sola y no con los padres, no me sirve de nada. Porque tanto me pueden allegar y apreciar tanto a los niños por darle todo lo que ellos necesitan y los padres, ¿dónde quedan? Entonces es un trabajo fundamental que se trabaja padres, hijos y maestro.